Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título En sus ciudades, Esdras 2:1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Hoy vamos a explorar cómo el éxito depende de nuestra fidelidad y de nuestro apego a la voluntad de Dios. Por supuesto que en el éxito hay un componente humano y hay un componente divino. El componente humano es el esfuerzo normal y natural que nosotros debemos hacer. Pero sin el componente divino, todo esfuerzo humano es efímero, no provoca felicidad, gozo completo en el corazón. Esta historia de los israelitas regresando, reconstruyendo el templo, la ciudad, la muralla, y ahora vemos que cada uno en su ciudad, es decir, que edificaron otras ciudades, demuestra que vinieron de 0 a 100. Y lo de hoy es la historia para aquellos que han fracasado en algo, que han caído, que su matrimonio se les ha acabado, que su negocio ha quebrado, que su vida parece que ya no tiene rumbo. No, mi amigo, en Dios, cuando somos fieles y de verdad sacamos de nuestro corazón la escoria de la desobediencia, podemos ir de 0 a 100. Finalmente lo lograron, es una historia espectacular. Regresan con algunos que quisieron venirse de Babilonia a reconstruir otra vez lo que estaba totalmente destruido, apoyados por el rey, pero unas dificultades tan grandes, pero finalmente lo lograron, finalmente lo hicieron. Si usted lo nota, hay genealogías, es ese listado que a veces es molesto leerlo, pero que cuando uno lo lee descubre muchas cosas interesantes. Número uno, hay un nombre detrás de cada historia y Dios no olvida los nombres de cada personaje. Están nombrados ahí con sus familias para decir, oiga, yo me acuerdo perfectamente de usted. Por eso están esas genealogías, para que recordemos que Dios sí nos tiene en cuenta, que tiene nuestro nombre escrito en sus libros. Lo segundo, para darle orden. Si se iban a ubicar en las ciudades, tiene que haber una administración, tiene que haber una organización. Y finalmente, para que nos demos cuenta de que los nombres están conectados a algunos que fueron, que regresaron, que son descendientes de alguien. Y si Dios le hizo, por ejemplo, una promesa a David que iba a ser fiel con su pueblo, uno ve en estos listados que Dios sí cumplió plenamente sus promesas. En Nehemías 7:73 usted puede encontrar que los levitas, los sacerdotes y todos los habitantes del pueblo, dice, fueron ubicados en sus ciudades. No solamente reconstruyeron las murallas o la ciudad de Jerusalén, reconstruyeron otras ciudades. ¿Qué lección hay detrás de esto? Que el éxito viene de hacer la voluntad de Dios. Mucho del éxito que la gente tiene proviene de no hacer la voluntad de Dios, pero eso no es lo mismo que hacerlo. Estamos más seguros, más tranquilos, y sabemos utilizar ese éxito para la bendición de otras personas. El tema de hoy nos recuerda que hay un Dios detrás del nombre de cada persona, que lo cuida y sabe dónde trabaja, que sabe su número de identificación, que sabe dónde vive y que conoce exactamente sus problemas, y que lo llevará de 0 a 100 en el éxito si estamos dispuestos a hacer su santa voluntad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.